más de 2 años hace ya que empezamos a rimar. Ya quedaron atrás no sé cuántos tracks, son 30, 40, 50, ¿qué más da? El caso es avanzar, lanzar sobre una instrumental al rapear. No, me interesa ocupar el primer lugar en esto. Sé que no hay que pulir muchas cosas de los textos que invento, son cuentos frágiles. Pero es que como dice el body, las palabras se las lleva el viento. Pero soy adepto al concepto de expresar lo que siento en versos. Y bien cierto es, vierto, no pierdo mi voz. Junta un ritmo y su correspondiente instrumento. Y mi mente queda instruida al momento. Hip hop y sus 4 elementos son cientos los que lo practican, miles los que lo critican, cual satírica bíblica. Pero luego no se aplican, el cebo pican, se ponen como un sin camil. Pero como ya dije, picaste el cebo, lombriz. Si te crees un pin, para mí solo eres un pin pin, tontín. Rin rin, sueno tu despertador, se acabó tu sueño, mejor que dejes ya de dormir. Sí. Silencio que se rueda cuando para rapear se queda el cuaderno, mi mejor amigo, como la gomina para Luis Figo. Y sigo escribiendo a deshoras, atracando el frigo, el hambre mitigo. Estamos en construcciones a marcha forzada, cuidando cada parada en cada rapeada. Mágico, como en un cuento de hadas, yo llevo una vida a 4 para estas anillas. Tú haces letras o letrillas que me saquen en camilla, y aún así seguiré poniendo comillas en el guardia inconfesable, secreto de palabras repleto. Meto en cada canción algo concreto, pero con respeto. En esta oración yo soy sujeto. Yo, lo relleno me encanta, siempre que lo hago se me levanta. La vecina se espanta, pues carretera y manta. Soy un artista por pistas que no sueña con las revistas. Me recuerda a veces optimista, preparo otra nueva conquista. Sí. A este nivel y que se resista, aunque empecemos la liga como colista. Paso ortografía, en caligrafía, en si te fías, en Mr. Tulia. En este país hay mongolos que no son de Mongolia, que se coman un golia. En cada hoja dejé lo que dolía, porque la herida ya olía a San Enzi, me consagro. Malos rapeos se me hacen pesados como filetes de magro. No sé si esto sobra, escupo veniendo como las cobras. ¿Qué más decir? Que tengo mi cuaderno en obras. No obras. Yo también tengo mi cuaderno en obras. Escribo para conocerme a mí mismo, no para las cobras. Tú borras de tu cuaderno, yo nunca. Mantengo frases impregnadas con ideas ocultas. Son oscuras tramas de cultura con cordura, para probar la asignatura de esta vida pura y dura. Florituras, escrituras, tú dedícate a la poricultura. Si te mola este rollo no sabes quién es Azura. Y dura, el conejo dura. Cel, eres un friki, joder, vete a jugar con el Splinter Cel. Mi piel suda rap, dame una instrumental, un papel y yo solo podré flipar sin entriparme. DLSD, quemaré a todo el PP, ¿dónde? En su puta sede, no veo redes. ¿Tú sí? Pues te voy a dejar comprando regalices de los duros en la Mercedes. A merced de esta puta sociedad de bobos, en el que la moda es un rebaño de ovejas guiado por 4 lobos. Yo robo y me lo quedo. Tío, lo más valioso que tengo está escrito en mi cuaderno, en mi cerebro, en mi cuerpo. Dentro lo interno, siempre caliente mi llama, llámalo infierno.